Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Nosotros y los medios somos Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Ivana Casas, Martín Gómez desde la puesta en el aire, Perla Damuri en las palabras, con el apoyo de Javier Lofeudo desde la ciudad de La Plata en los controles, Enzo Mostacho, las noticias, la producción de Lorena Calcopietro y Gustavo Tenaglia. Aquí comienza Nosotros y los medios. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves. Gracias, Perla, por la presentación formal de cada sábado de este Nosotros y los Medios. Un Nosotros y los Medios, 15º programa. Complicado hacer un programa, mayormente complicado hacer casi cualquier cosa en estos días, ¿no? Sí, yo pensaba de venir para acá complicado por la tristeza inmensa que invade al pueblo argentino, y nosotros, creo expresar a todo el equipo, nos sentimos en ese sentido inmersos, igual que cualquiera de los argentinos que se manifestó en estos días. Pero por otro lado tenemos el enorme privilegio de poder decir algunas cosas, ¿no? También que... sí, eso. Entonces una sensación ambigua, ¿no? La de la responsabilidad de hablar, quizás cuando uno preferiría callar, pero a la vez la posibilidad de decir cosas, y las cosas que solemos decir nosotros en este programa, que son analizar, comentar cómo los medios tratan o maltratan a la realidad argentina, ¿no? Sí, hoy más que nunca el título del programa está perfectamente puesto, nosotros y los medios. Claramente nosotros somos otra cosa. Esto se manifestó, me parece evidente, obvio, ya remanido, pero se manifestó claramente en las calles de la Argentina estos días, donde la sensación ambigua de la que hablaba Gustavo Bulla también se producía allí. A mí por lo menos me pasaba eso, porque una inmensa tristeza nos invadía a todos, una desazón, un dolor imposible de llenar con nada, pero como siempre, el refugio en la multitud, la compañía de miles y miles y miles y miles de personas en el mismo sentimiento, hacían no solo aguantar mejor esa angustia y ese dolor, sino transformarlo en otra cosa. Había un si es no es de energía, de fuerza, de potencia, de estamos vivos, de estamos acá, de vamos a seguir, que era realmente vivificante para quien andaba con los ánimos por el piso, como le correspondía a casi cualquier argentino bien nacido. No, yo diría la otra cuestión que estuvo presente estas dos o tres jornadas en las calles por todo el país y demás es la gratitud. Uh-huh. ¿No? Me parece que es una de los valores y las virtudes que más uno debe destacar en el pueblo. Los pueblos, yo no creo que los pueblos nunca se equivoquen, creo que a veces se confunden, a veces por miedo, por distintas razones, o por falta de claridad. Lo que no tengo ninguna duda es que los pueblos son memoriosos y agradecidos. Yo por eso... Y lo que se vio, lo que salió de abajo de las baldosas en estos días es una cantidad innumerables, algunas por razones chiquitas, personales, otras por cuestiones más universales, pero lo que aparecía por todos lados, sea por el lado de trabajadores, pibes, homosexuales, pueblos originarios, jubilados, distintas cosas que aparecían diciendo Bolivia, hermanos de los países limítrofes, cosas que estaban sepultadas por la canallada de los medios de comunicación, donde bolivianos diciendo 500.000 bolivianos pudimos conseguir documentos gracias al presidente Kirchner, 300.000 paraguayos, y eso significa no solo tener documentos, sino que significa más dignidad para poder trabajar como cualquier ciudadano argentino. Digamos, esas cuestiones aparecieron con todo y me parece que son las que nunca aparecen en las encuestas de opinión pública, no, y ni hablar en las columnas de análisis político. Eso ni pensarlo. Yo precisamente sí creo que los pueblos nunca se equivocan, pero precisamente por eso, porque un conjunto de gente tan que es capaz de manifestar semejante gratitud, semejante solidaridad, semejante apoyo a toda una cosa, y que no se olvida de todo lo que pasa a pesar de estar bombardeado permanentemente, como todos nosotros, por las malas noticias, los pronósticos agoreros, etcétera. Creo que sencillamente no puede, es decir, no se me ocurriría a mí decir se equivoca, lo sumo. Yo tengo una opinión diferente y probablemente el equivocado sea yo, pero digo, es por eso digo que yo creo que no se equivocan, porque es realmente maravillosa la actitud del pueblo argentino cuando se manifiesta en su conjunto. Y sigo recomendando, alguna vez lo hacíamos con respecto a la seguridad, aquellos que tienen miedo de abrir la puerta de calle, de ir a tomarse colectivo, refúgiense en la multitud. En la multitud no los chorean. A lo sumo puede haber algún punga, pero en la multitud protege. La multitud da energía, la multitud agradece, la multitud te da vida, la multitud te da sentido. Y esto, para mí, fuertemente fue lo que pasó estos días, ¿no? En un sinsentido como es la muerte, ¿no? Esta cosa de el absurdo, el disparate, este gigantesco error divino, si es que existe algo del otro lado, que es la muerte, nos vació de sentido. Porque esta era la sensación cuando nos enteramos de la noticia del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Y refugiarse en la multitud volvió a cobrar, a empezar a darle un sentido. Así que digo, yo sigo en esa línea. Y estuvo muy bien, no solemos hablar bien de ningún medio, incluso ni siquiera de aquellos con los que más o menos estamos de acuerdo. Este programa se trata de hablar mal de los medios mayormente. Pero estuvo muy bien el mismo día, el día del censo, el día que todos recibimos la tremenda noticia de la muerte de Néstor Kirchner, lo que organizaron los muchachos de 678. Sí, me parece fue un hallazgo en el medio de tanta desolación y a través de esos 50, aproximadamente 50 invitados entre dirigentes, artistas, uh-huh. Había religiosos, bueno, una diversidad, dirigente de derechos humanos, ¿sí? Una diversidad muy interesante. Me parece que nos expresaron a todos los argentinos que sentíamos el mismo pesar. Así que hicimos una pequeña selección. Ni siquiera de los más conocidos, ni siquiera de los más destacados, ¿no? Una pequeña selección de, precisamente, sentido, de estas cosas estaban pasándole a la gente. Y por ahí digo, insisto, no los más destacados, no los más famosos, no los más no los que más pasean por los medios, pero sí gente que tenía cosas para decir. Muchos las tenía, pero hicimos una pequeñísima selección como para poner en el aire ahora. Y me gustó mucho también el principio de ese 678, con ese aplauso interminable de pie de todos los presentes. Era casi imposible no emocionarse ante el silencio total y solamente el ruido del aplauso. Vamos a escuchar entonces algunas de las cosas que decían. Estaba pensando que estamos hablando del día de la muerte de Néstor, y por ahí no he escuchado recordar el día del nacimiento de Néstor. Es curiosa la relación misteriosa de Kirchner con el tiempo, ¿no?

que comenzaron el 25 de mayo de 2003. Así que, y la diversidad y por lo que se lucha, por la igualdad, ¿no? Sí, que los diversos seamos en última instancia iguales en cuanto a los derechos y la libertad. Tenemos, pero no todas son rosas, lamentablemente. No todas son rosas. No, lamentablemente. Alguien se lo debía estar barruntando. Claro, si bien hay, vamos a echar un manto de piedad sobre los hipócritas, los que por formalidades hicieron sus saludos protocolares, fríos, correctos y demás, bueno, está bien, qué sé yo, no, por ahí no, uno no le puede pedir peras al olmo. Pero hay otros que no esperaron. Uno supone que a partir del lunes comienzan los lobos nuevamente con todo. Bueno, hay algunos que no esperaron. Particularmente los periodistas. Los periodistas. Fueron los que menos esperaron. Periodistas u opinólogos. Ya no vamos acá a darle más espacio a lo que dijo Rosendo Fraga dos horas después de conocida la muerte de Néstor Kirchner. Pero al otro día, Morales Solá ya se despachaba con su odio visceral, ¿no? ¿Qué decía Joaquín Nieto? Voy a leer en contra de mi voluntad este párrafo. 5 días antes de su muerte, en la noche avanzada del viernes, su encuestador histórico y más eficiente llamó desesperado a un importante dirigente filo-kirchnerista. Acababa de concluir una encuesta nacional, el trabajo de campo se hizo antes del crimen de Mariano Ferreira, y él había hecho un ejercicio. Duplicó la intención de votos de los Kirchner en el interior de Buenos Aires, en la capital y en Santa Fe y Córdoba. Aún con tanta fantasía, el resultado no superaba el tercio de los votos nacionales que el kirchnerismo sacó en las elecciones de 2009. «Esto está terminado», concluyó el encuestador. «¿Hay alguna posibilidad de cambiar el curso de las cosas?», averiguó el interlocutor. «Ninguna, hermano. Esto está terminado», repitió el conocido analista. Una vida sin poder no era vida para Néstor Kirchner. Por eso quizás su vida y su poder se apagaron dramáticamente enlazados. El final del poder era para Kirchner el final de la vida, o de una forma de vivir tal como él la concibió. ¿Cómo podemos denominar este fragmento? No, yo diría, hay una frase de un filósofo escandinavo. ¿Qué hijo de puta? Sí. Con perdón de la madre, ¿no? Que sí. Muy probablemente la madre no tenga nada que ver, pero... Terrible. De todas maneras... Es un combo del Joaquín Morales solacismo, digamos. Es la mentira, la infamia, uh-huh. El disparate, el dato inventado, uh-huh. Incomprobable e imposible... de que ocurra, digo, semejante, uh-huh. Pues, ¿qué encuestador te va a decir, no, hermano, esto está terminado? Un año antes de una elección. Aparte, el encuestador es un laburante, alguien que vos le pagás. Te va a decir a vos, no, che, está terminado, me voy a mi casa, acá, no me garpé, que está todo bien. No, es así. Aparte, o sea, el encuestador que dice eso lo dice una hora antes de abrirse las urnas, no lo dice. Y de abrir, un año antes. Y de abrirse las venas. También porque, digamos, claro, ¿no? Porque muy probablemente... Se queda sin laburo. Sin laburo y sin cobrar el laburo ya hecho. No, pues, o sea, desde el principio es un disparate, pero después, digamos, sobre ese disparate, sobre ese infundio, monta la canallada más espantosa... No la había leído. Yo haciendo una selección de textos que había guardado, hoy no salía de mi asombro minutos previo a venirme para acá cuando lo seleccioné. La verdad que, de todas maneras, por un lado a uno le genera indignación, pero por el otro lado uno debería pensar lo mal que la pasó también estos días y los días por venir para este muchacho Joaquín Morales Solá, ¿no? Me imagino que su idea de país, esa idea que tiene de país sin pobres, sin trabajadores, sin gente de bien y demás, se le debe haber trastocado bastante al ver al pueblo en la calle todos estos días. Sí, yo no sé si este muchacho no está haciendo gala de una valentía inusitada también, ¿no? Porque algún día alguien le va a pedir cuentas. Pero en serio, digo, son canalladas muy fuertes. Como se sabe, en el marco de una sociedad en la cual el gobierno restringe la libertad de expresión. Sí, claro. ¿No? Porque en un gobierno democrático estas cosas no se dirían. No, claro, por supuesto. esto es la en las dictaduras. Esto se dice en las dictaduras, ¿no? Claro, es el pequeño rinconcito en ese diario de muy poca circulación y que nadie conoce, en donde puede expresarse de esta manera este periodista combativo, ¿no? Sí. Solamente en el diario La Nación, donde claro. escribe esta clase de cosas Joaquín Morales Solá. Pero, esperemos que no ocurra en ningún momento nada de esto. Pero ustedes saben, estas redes sociales, en el Twitter, alguien había dicho al respecto de alguna frase, no esta, sino de otra, de Morales Solá también. Digamos, la gente que se pone muy mal, sobre todo en momentos como este, de angustia, dice que después no se quejen si vamos a las casas y les quemamos la familia. Dice, no, flaco, pará. Digo, pero esta es como para que alguien se enoje, lo encuentre a Morales Solá en la calle y le ponga un roscazo. Sí. Yo creo que no sale a la calle, claro, este hombre. Muy probablemente, claro, probablemente. Haya años que no pisa la calle. Uh-huh. Porque si no, no se entiende. O pisa calles por las cuales no caminamos. Sí, los comunes. Nosotros, claro. Que también es una manera de explicar por qué piensan así, ¿no? Claro. Su absoluto aislamiento uh-huh. del universo los hace vivir en una burbuja donde sus iguales son los únicos que opinan. Exacto. Y su microclima es la única posibilidad, aparte de que cobra fortuna por escribir esa. No, cosa. Obviamente no lo hace, no es un acto de militancia solamente, aunque deberíamos destacarlo como uno de los más... uno de los más voluntariosos. Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Ha escrito en estos últimos 2 o 3 años más que en su perra vida. Y no es una forma de decir. No. Lo de su perra vida. Es... Iba a decir su puta vida, pero me iban a tratar de homófobo. Claro. Sabiendo sus preferencias, pero que, bueno. Que el problema no es con quién se acueste Morales. No. El problema es quién se acuesta con Morales Solá. Sí, ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, tenemos más, porque los periodistas de todo tinte y laya se lanzaron a hacer elucubraciones, análisis, todos análisis prospectivos, ¿no? Todos diciendo qué es lo que va a pasar ahora, o cuáles son los peligros, o cuáles son las tremendas incertidumbres que se ciernen sobre un pueblo argentino que parece haber nacido para el drama y la tragedia. Dice el primero de los muchachos que vamos a escuchar, un tal Van der Kooi. De alguna manera hubo en Cristina y Néstor Kirchner la voluntad de no transformar la salud del expresidente en un episodio central de la política. Quizás para no dar ninguna señal de debilidad en torno a un tema tan sensible. Ya estaba registrada la debilidad en términos políticos desde aquella elección perdida en junio del 2009. Hoy entre nosotros la actualidad nos impone una reflexión y vamos a hablar de las mujeres y el dolor. Muchos especialistas dicen que las etapas del duelo son para todos los humanos. Pero las mujeres, a veces, ¿usted qué opina? ¿Nosotras estamos preparadas para afrontar dolores límites como la pérdida de un compañero, la pérdida de un familiar muy cercano? La desaparición de Kirchner también nos plantea nuevos interrogantes acerca de cómo el peronismo, cómo el kirchnerismo procesará esta ausencia. ¿Cómo la procesará la propia presidenta? ¿Y cómo procesará incluso la propia Cristina? La posibilidad de conducir ya no solamente el gobierno, sino la sucesión dentro del kirchnerismo. Interrogantes que añaden todavía más incertidumbre a un país que parece condenado a vivir entre la tragedia y el drama. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido un año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. No hay duda posible sobre la continuidad institucional. Nadie puede dudar de eso. Y mucho menos sobre una sonada. Muchísimo menos. Argentina no va a volver nunca a una dictadura. Pero la palabra prohibida remite a otra cosa, a un vacío de poder o a un desborde temperamental del que lo maneje. La otra palabra es equilibrio. ¿Cristina necesita ayuda? Y para terminar, una incógnita. Siempre episodios como estos producen un acercamiento de aquellos que tienen posiciones políticas enfrentadas y muchas veces terminan abriendo puertas para pasar del enfrentamiento a la búsqueda de una mejor convivencia. No sabemos qué camino tomará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso dependerá de ella. Ojalá aproveche este momento de tanto dolor, y de esas puertas que se abren para regenerar un ambiente de convivencia política que la Argentina necesita con desesperación. Mis condolencias para la familia de Néstor Kirchner. ¿La hipocresía y la mala leche van juntas así de manera habitual? No, me parece que es una combinación muy propia de estos días, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de Nelson Castro es una cosa también... No llega a la franqueza... No, no, siempre el doctor es más... De un Morales Solá, es más... Elegante. Elegante, escurridizo, es más... más de puñalada trapera, pero más temeroso, digamos. Sí, sí, pero igual de indignante, ¿eh? Esta cuestión de el dolor abre las puertas para una conciliación. ¿Conciliación en base a qué, uno le diría? Claro. ¿Qué es lo que hay que conciliar? Claro. En todo caso, ¿cuál es la propuesta del otro lado? Aparte, ¿qué es lo que hay que conciliar? Los detractores de Kirchner ahora, para conciliar, se sumarían a las políticas que Kirchner llevó adelante. Por ejemplo, dirían, sí, sigamos con la asignación universal por hijo, porque es muy bueno que en la Argentina haya inclusión social. Sí, o sigamos con la investigación acerca de quiénes son los niños apropiados de Ernestina Herrera de Noble. Por ejemplo, o terminemos con los monopolios informativos, porque ahí están las disidencias políticas. Si no, hacen creernos y siguen haciendo creer, o pretenden, que las diferencias son de tipo personal, que me peleo porque me peleo, son una especie de disputas deportivas en última instancia, cuando en realidad es muy fácil ponerse de acuerdo. Ahora hay que pensar más o menos lo mismo y tomar posiciones semejantes sobre temas muy trascendentes de la vida argentina, y que si alguna duda quedaba, a estos muchachos les quedaba alguna duda respecto del consenso real que esas políticas tenían, me parece que no, estas últimas 48, 72 horas deberían hacerlas reflexionar. Bueno, en ese sentido fueron algunas de las declaraciones que no tenemos aquí para pasar, que tienen que ver con los comentarios de Felipe Solá y de Alberto Fernández, ambos dos circulando por el programa de Van der Kooi y Lang, donde los dos afirmaban que, bueno, digamos, reafirmaban lo que vienen haciendo todos los medios y toda la oposición, si no son la misma cosa, que es esto que decía Gustavo recién, una cosa personal. El problema era el carácter de Kirchner. Claro. No discutimos proyecto, no discutimos política, pero tiene muy mal trato este hombre. Claro. Y ahora que Néstor Kirchner ya no está presente físicamente en el escenario político, aunque tengo para mí que está más presente que antes, sí, que ahora se ha convertido en una referencia ineludible para mal de todos estos muchachos, es como que dicen, bueno, no, mi problema era con Néstor, así que Cristina, si nos llamás vamos a conversar. Esto era el discurso de Felipe Solá y de Alberto Fernández, sí, pero asusados no por su propensión al diálogo, sino por la multitud impresionante que figuraba en la plaza. Estaba claro que estaban diciendo, bueno, esto decía Felipe Solá, esto no podemos decir que no sea el peronismo, nosotros siempre dijimos que el peronismo era la gente y los trabajadores, y evidentemente decía Felipe Solá en cámara, esto es el peronismo. Sí, ojalá sean sinceras esas palabras, yo me guardo un, no, no, un resto de suspicacia. Yo no le creo en absoluto, pero son demasiado parece, oportunas, para ser sinceros. Claro, a mí me parece que así como algunos se apuraron en su oportunismo a abandonar el barco, cuando pensaban que tras la primer traición del vicepresidente Cobos se venía todo abajo, yo creo que hay algunos que empiezan a hacer cálculos oportunistas, en el sentido de que ahora vuelve a convenir subirse al camión. Sí, sí, está claro, está claro. Pero tanto es así que otro de los testimonios que no tenemos, este programa se define más por lo por que, lo no, que tiene. No tiene que por lo que tiene, por supuesto. Otros testimonios que no tenemos, porque digo, porque necesitaríamos un programa de 5 horas para tratar un tema como el de hoy, por lo menos, era el de Adrián Pérez, de la coalición cívica. Uh-huh. Que arrancó diciendo: yo respeto, un montón de respeto, qué sé yo, y dijo: respeto a la presidenta, respeto a la memoria del expresidente. Dijo: y sobre todo, algo que nadie le había preguntado, dijo: sobre todo respeto a esta manifestación de gestos. O sea, Adrián Pérez dijo: estos son muchos. Claro. Si me pongo a bardear, digamos, perdemos todos los votos posibles. Claro. Digo, pero era tan evidente lo que este muchacho decía. Y por supuesto, nadie repregunta. Repregunta ha desaparecido del vocabulario periodístico argentino. Y si es por citar testimonios que no están para ser reproducidos, el otro día Juan Pablo Barqui decía una cosa interesante en su programa de radio de Rock and Pop. Decía, referente a cierto también, a cierta, más allá de las columnas de opinión, Clarín hizo una cobertura en la cual, puntillosamente, como se sabe, omitió la palabra pueblo o el apelativo popular, pero hablaba de conmoción, multitud conmovedora, bueno, una serie de cuestiones que parecía ser un reconocimiento de una situación. Y lo que decía este muchacho Juan Pablo Barqui era muy interesante, porque decía: si fuera cierto lo que Clarín escribió todos y cada uno de los días durante los últimos 3 años, debió haber festejos populares en la Argentina. Claro. Nos pintaron a poco menos que a Satanás, al demonio, que Kirchner era el mal absoluto. Algo de eso tenemos. ¿Y cómo se entiende ahora que millones de desarrapados, porque encima, porque eso es lo otro, mucha gente, pueblo, digamos, si alguien quería saber qué era el pueblo, es eso. Pero aparte cualitativamente, ¿no? No solo en lo cuantitativo, que fue desbordante, sino lo que muchos destacaron. Y muchos destacaron la presencia juvenil, cosa que es cierto. Pero a mí me emocionó más que no eran jóvenes de Barrio Norte. Viste, para los que tenemos cierta tradición militante, no nos da lo mismo un joven de Barrio Norte que un joven de Moreno. Y yo lo que vi son miles y miles y miles de pibes de Moreno, de pibes trabajadores encuadrados en sus sindicatos. Yo pasé por el medio de la columna de Mata, y eran pibes de 20, entre 20 y 25 años, con las remeras de la terminal de su, los de Toyota, los de Ford, sí, y demás. Y son todos pibes que seguramente están pasando por un buen momento laboral, dado que la industria automotriz está, si no en su mejor momento, debe estar pasando cerca. Y bueno, y se notaba el agradecimiento a esos pibes, que muy probablemente con otros gobiernos, tan solo 8 o 10 años atrás, engrosarían la masa de desocupados. Bueno, eso le da una cualidad, me parece. No, pero por supuesto, pero el solo hecho, digo, el solo hecho de la cantidad de jóvenes, voy a decir una obviedad, pero que no lo vi demasiado bien formulado esto. La presencia de jóvenes no es porque, bueno, somos jóvenes, copados, los jóvenes son buenos, entonces si están en la plaza quiere decir que está bien. No, los jóvenes en la plaza significan el futuro, hermano. Claro. Esto es lo que asusta. Estos pibes de 20, 25 años que estaban en la plaza, y más chicos que hace 10 años era impensable. Yo estuve el jueves por la madrugada, 3 de la mañana, estuve dando vueltas por la Plaza de Mayo. O sea, después de la gran manifestación, cuando ya solo quedaban, y quedaban, no sé, 200, 300 personas, la mayoría jóvenes, cantando, interpretando cánticos partidarios a favor de Kirchner, en contra. que no tenían ningún motivo de estar allí más que sus ganas de estar. Y yo dije, wow, esto hace 10 años era impensable. Y yo decía, mirá, yo quisiera, estoy hablando del año 2000, ¿no? Yo quisiera ver de nuevo los chicos en la plaza, la juventud con bandera. Te decía, no, hermano, eso ya fue, eso ya pasó, te decía cualquiera. Bueno, sin ir más lejos, en las elecciones previas al cataclismo del 2001, no sé si lo recuerdan, pero lo que se puso de moda, y sobre todo en sectores juveniles, el voto... era el kilómetro 501. Ah, claro. Y eso no fue hace 400 años. Fue hace 9 años. Nueve años en donde por el artilugio... del sistema electoral, que hace que quien está a más de 500 kilómetros se ve eximido de votar y demás, se llegó a ver un movimiento muy cargado de cinismo, digamos, la antítesis de esto, ¿no? Que es cargado de compromiso, esperanza, y donde efectivamente lo que uno ve emocionadamente y lo que otros ven preocupadamente, es que ahí hay futuro. Claro, compromiso, esperanza, agradecimiento, solidaridad, son palabras que asustan mucho más que bomba, revólver o atentado, ¿eh? Claro. Y son palabras que algunos de los muchachos que estuvieron hablando en los cortes que hacíamos recién, parece que se les pasaron del diccionario, han dejado de saber bien qué cosa significaba. Hagamos mención a la estrella que hemos repuesto, digamos, que ha aparecido por primera vez un personaje en nuestro programa, que es Catalina Liubi. Sí, que no sabemos ni cómo se pronuncia. Sí, no, nadie sabe cómo se pronuncia. Creo que no se pronuncia incluso. Esa columna hacia la mujer, una cosa absolutamente canalla. Bueno, hay que hacer un párrafo aparte para la misoginia. Yo creo que a caballo del gorilismo más cerril y demás, pero hubo una cantidad de comentarios que bordean el machismo más retrógrado y demás, poniendo en duda, entre otras cosas, la continuidad del proyecto kirchnerista, porque quedaría en manos exclusivamente de una mujer, que desde esta visión sería poco menos que una tonta y encima dolorida ahora por la pérdida. Claro, alguien poco preparado para las inclemencias de la vida, lo cual habla no solo de un si es no es de gorilismo acérrimo, no solo de un si es no es de machismo retrógrado, sino de una ignorancia supina. Sí. Porque las madres de Plaza de Mayo son las madres de Plaza de Mayo, no los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo son las abuelas de Plaza de Mayo. Pero sin ir a ejemplos tan heroicos, en la crisis del 2001, digamos, en la crisis que significó, cuando hablamos de crisis del 2001, estamos hablando de 4 o 5 años para atrás, los que paraban la olla en los barrios eran las gordas en chancletas de la villa, que armaban las ollas populares y le daban de morfar a su pibe y a los pibes del barrio, y ellas eran las que organizaban, las que pusieron el pecho a las balas siempre, las primeras, y las que más aguantan fueron las minas. Entonces esta cosa, ya te digo, es gorila, es machista, pero aparte es inmensamente ignorante. Sí. Y bueno, la nata bordeaba también eso. Le falta el respeto a ellos mismos, el solo decir no se puede mencionar, no se puede comparar a Cristina con Isabel. No, eso ya solamente mencionarlo y para decir que no se puede es de una bajeza, pero bueno. Siguieron escribiendo. Los muchachos. Kirch, bueno, cuando no habla en TN, escribe Clarín. Van der Kooi, perdón. Sí, bueno. Kirchmann también. Kirchmann es de la misma troika. Un vacío político transformado en serio desafío para Cristina y el PJ. Dice, vale recordar un caso, solo como referencia general, no habría equivalencias políticas ni intelectuales entre los protagonistas de una y otra historia. tampoco contextos capaces de ser asimilados. La muerte de Juan Perón en 1974 dejó indefensa a Isabel, su vicepresidenta. El deceso de Kirchner obligará ahora a Cristina a un esfuerzo ingente para manejar la maltrecha maquinaria de poder que le dejó su marido como herencia. El denominador común sería entonces la concentración y el personalismo que el peronismo repite como una praxis que no le reditúa previsibilidad a la marcha de la Argentina. Lo mismo dice mayormente, sí. Digamos, no, no se lo puede comparar con Isabel. No se lo puede comparar, pero tiene denominadores comunes, usa la qué sé yo. Ese Van der Kooi. Y Morales Solá vuelve a la carga. Ay, Moralito. Escribe todos los días. Sí, sí, ¿cómo estará trabajando? Como supongo que irá al baño todos los días. E incluso creo que se confunde a veces. Sí, a veces se confunde y defeca arriba de la computadora. Y lo que publica es eso. Y lo peor es cuando escribe el Inodoro, pero bueno. La escenografía del sepelio ayer dio las primeras muestras de que Cristina Kirchner se volcaría hacia los fundamentalistas. Miles de personas, muchas espontáneas y otras tantas movilizadas, desfilaron por la Casa de Gobierno. Sobraron las consignas sectarias. La ciudad, sin embargo, no alteró el ritmo normal de su vida cotidiana. Una enorme mayoría social optó por cumplir con los menesteres de todos los días. Respetó sus horas de trabajo, fue al banco, consultó con su médico, departió con amigos en un café, hizo las compras necesarias y no cambió el decurso natural de la vida. En fin. ¡Qué bárbaro! Yo quiero acá declarar a manera de juramento público que fui movilizado. ¿Fuiste movilizado? Sí. Sin ir más lejos, es más, no sé si él me movilizó a mí o yo lo movilicé a él, pero con Marito Calderoni, que supongo que nos estará escuchando, sí. Le dije, che, vamos para Casa Rosada al velorio. Así que no fuimos espontáneos. No, se pusieron de acuerdo. No es que uno iba caminando así, de repente se le cruzaba por la cabeza. No, pero esta cosa de Morales Solá, de una enorme mayoría social siguió tomándose su café. Sí. Ya Morales Solá no nos sorprende. Sí, es solo comparable. Una vez Menem, ante una plaza opositora, dijo, ¿acá cuánto habrá? 50.000, 100.000, y somos 30 y pico de millones de habitantes. Digamos, el uso más idiota de las matemáticas que se pueden hacer es el que acaban de hacer, que hizo en su momento Menem, y que en todo caso, en el caso de Menem, tenía que ver con una defensa política de su gobierno, qué sé yo, pero este muchacho no tiene ninguna necesidad de andar haciendo pavada. No, pero a mí lo que más me asombra, o en todo caso lo que más me horroriza, no es tanto la figura y el pensamiento de Joaquín Morales Solá, a quien ya conocemos y no vamos a cambiar, digamos, desde ser vocero de la represión militar en Tucumán. Ahora hay una línea de... Sí, al editorialista del Clarín del pacto por los nietos y por Papel Prensa. Claro. No lo vamos a cambiar. Ahora, los lectores de Joaquín Morales Solá, ¿cómo puede un ser humano nacido en la Argentina tragarse semejante cosa? No importa a qué ideología profese. Uh-huh. Es de una bajeza. Alguien que le diga, che, flaco, bajá un cambio. No. Bueno, es de destacar que en el sitio lanacion.com, la mayoría de los articulistas habilitan los comentarios de los lectores en internet. En el caso de Joaquín Morales Solá, no se habilita. Ah, mira, es interesante. Tenemos una tanda pendiente sobre nuestras cabezas desde hace un rato. La gente de allá en La Plata está desesperada porque no se la dejamos pasar, así que vamos a darle paso antes que nos corten todo aire posible. En este 2010, elegí el aire de provincia. AM1270, en el año del Bicentenario. Buenos Aires, toda la vida. Ahora podés volver a llamarnos sin costo. 0800-222-1270. Radio Provincia, Buenos Aires de Radio. A él lo movilizó el amor y el coraje. Descolgó el cuadro de Videla. Dijo que no al alca. Propició el matrimonio igualitario. Besó a las abuelas y a las madres. Nos liberó del Fondo Monetario Internacional. Logró la unidad suramericana. todos tienen derecho a jubilarse, recuperó las palabras dignidad, nacional y popular. Y sobre todo, nos devolvió la esperanza. Néstor Kirchner vivió por amor al pueblo. Y Cristina, su compañera, está hecha de la misma madera. Por eso, hoy más que nunca, les agradecemos con el alma la esperanza. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. CTN es independiente. C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Bueno, un mensaje para la transmisión que están haciendo en este momento. Escucho vuestra audición todos los sábados y leo y escucho también los medios que ustedes ponen en juicio. Ahora, yo como un individuo imparcial, ¿cómo puedo dilucidar dónde está la verdad? Le llamó un oyente de la Loma Mitte. Muchísimas gracias. Yo no miento, solo digo la verdad. Hola, queridos compañeros que están haciendo un programa tan lindo. Qué tristeza que hay en el pueblo argentino. Aún no nos hemos dado cuenta, todos, oficialistas y opositores, lo que está pasando en el corazón, en el alma de la mayor cantidad de los argentinos, porque los opositores siempre van a existir y son los menos. Hoy hay un dolor generalizado que es el 80% de la población de nuestro país. Vamos a ver qué pasa a partir de los próximos días, en el transcurso de los meses, porque es una pérdida irreparable. Chao. Buen día. Mira, soy la oyente que habla todos los días por determinados problemas que hay en el país. Y me causa indignación y lo felicito por las cosas que están diciendo, porque esos dos traidores, Solá y el otro, eran indignantes desde que empezaron el programa. Eran seis personajes siniestros que nos criticaron tanto al presidente y a la presidenta, por intereses, por supuesto, personales. Y el pueblo, desgraciadamente, captó la lectura de ellos, porque siempre acá se capta lo malo, no lo bueno. Por eso me indigno que le hacían caso a lo que decían. Y ahora vienen a hablar mejor que Cristina no los acepte. Yo los felicito por la síntesis que están dando. Habla Lolita, gracias, adiós, mucho, mucho gusto, chao. Bebés. Bueno, gracias a Lolita, al oyente de La Loma y a la mujer, otra mujer que no se identificó ni dijo de dónde era. Gracias por estar escuchando. Gracias. Nos llamó compañeros, así que es una compañera. Sí, sí, por supuesto. Somos todos compañeros, ya lo dijo Donald en su... chequendengue, chequendengue. En su obra cumbre. Vamos, si nos está haciendo el programa de un modo... tremendo. Tenemos un cortecito más donde la Nata nos hace un análisis de por qué nos sentimos mal el miércoles. Tenemos un informe de Mario Masachesi desde la Plaza de Mayo y tenemos las declaraciones exclusivas de alguien que se viene llamando a silencio, alguien que no hizo ningún aporte hasta ahora sobre este tema, que es la doctora Elisa Carrió, recordando sus dichos de hace muy poquito. Bueno. La muerte siempre sorprende y espanta. La muerte ajena espanta porque nos enfrenta al fantasma de la muerte propia. Eso es lo que nos pasa cuando se muere alguien. Nos damos cuenta de que nos podemos morir nosotros. Esta mañana supimos otra vez que no somos inmortales. Y la sola idea es insoportable y probablemente por eso nos vamos a olvidar muy rápidamente de esa idea. Nelson, 36.000 personas van casi a los 39.000, eso se espera para las 11 de la noche cuando ya se cumplan 11 horas de capilla ardiente aquí en la Casa de Gobierno. Ya somos inmortales de nuevo.

se llama la columna, y dice: en un país donde cada gobierno había acrecentado la cantidad de pobres, desocupados y excluidos que dejaba el anterior, su gobierno fue el único que hizo disminuir esas cifras, el único que aumentó a los jubilados y decretó el retorno de las paritarias. Hasta el día anterior, cada una de estas cosas parecía imposible. En mi caso, creí que nunca vería el juicio a los represores o la salida del país de la pesada carga de la deuda y el cepo del FMI. No lo esperaba, y en lo personal traté siempre de mantener una mirada profesional y periodística, lejos de la obsecuencia, de la adulación y de la balanza fácil. Pero ahora lo despido como un hermano, con todo el dolor del alma. Y después, Roberto Caballero, del director de Tiempo Argentino, decía: para mí no es lo mismo que la ESMA ya no sea de los marinos, ni es igual que un presidente se haya abrazado a los pañuelos. Todavía creo que la política sirve para cambiar algo. Y creo, por sobre todo, que cuando Mañeto, Techinti y La Bolsa festejan, hay que empezar a coserse los bolsillos. Salvo, claro, que decidamos ponernos de pie, como cuando gozamos la fiesta del Bicentenario y le dijimos a ese otro país, chiquito y mezquino, que después de tanto relato catastrófico no iban a poder arrebatarnos la alegría. No se equivoquen, somos millones los que pensamos así. Y acá no se rinde nadie. Bueno, es cierto, algunas voces que nos reconcilian con, con la profesión, con la humanidad, porque si uno se seguía por lo que veníamos escuchando, uno cree que el ser humano es algo bastante detestable mayormente. Sí. No, afortunadamente somos bastante mayoría y quedó de manera elocuente plasmado en estos días. Hablando de estos días, hoy es un día, lamentablemente uno le hubiera dedicado más espacio de no ser por las circunstancias que vinimos tratando. Hoy cumple 50 años el Diego. Diego, feliz cumpleaños de aquí, el cumpleaños más triste de mi vida, dijo. Hizo declaraciones Diego, por el tema, por varios motivos, por el tema de lo de Néstor, que le pegó mucho, y por también no ver frustrada su posibilidad de seguir en la selección. Pero bueno, como siempre en estos casos muy divide aguas, estuvo en el lugar correcto, estuvo ahí como abrazando a Cristina como corresponde, como de costumbre. Diego, un abrazo grande para él. 50 años cumple Diego. 50 años. Bueno, nos queda muy poco tiempo de programa. Tenemos a Néstor Kirchner leyendo un poema que estuvo circulando por allí, que me parece que es la mejor despedida para este programa. Sí, es un poema de un compañero desaparecido de la UES de La Plata, y que él lo leyó con motivo de abrir el Centro Cultural en la ESMA, donde se le ofrecía un espacio a los escritores desaparecidos, y él en sus propias palabras dijo que se sentía muy interpretado por este texto. Nos vamos entonces el sábado que viene a las 13 horas nuevamente aquí. Sí, este fue un homenaje al Lupo, al Lupín, al Flaco, al Loco, o simplemente Néstor, que me parece que ha trascendido la muerte. Y especialmente a todos los argentinos bien nacidos que se sintieron desolados, desde que se sienten desolados desde el miércoles pasado. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.